Dile que la quiero y me desespero cuando ella no está. Dile que esa noche cuando se alejaba la vieron llorar. Cumbia, tú que eres buena, dile que regrese, este es su lugar. Dile que mi pena no tiene consuelo si aquí no está. Dile a esa morena que muero de pena, que sin su caricia mi vida no es buena. Dile que estoy preso de su amor, su beso, su forma de amar. Cumbia, cumbia, dile, dile a esa morena. Dile que mi pena no tiene consuelo si aquí no está. Cumbia, cumbia, dile, dile que no olvide que ese amor que siento y aunque pase el tiempo nunca morirá. Este amor que siento y aunque pase el tiempo nunca morirá.